Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno, un jueves, ahora los jueves que hemos vivido, cada uno tuvo su peculiaridad y todo, ¿no? Pero es un día especial donde uno trata de no tener horario con el dentista, con el médico, de no tener horarios para ir a hacer un trámite, en el horario de la plaza. Para ir de acá de Castelar a la Plaza de Mayo, por ejemplo, hay que contar casi 2 horas de viaje entre salir de acá, tomar el colectivo, después el tren, después el subterráneo. Entonces, más o menos, otra gente que vive en el centro llega más rápido, pero desde acá son más o menos casi 2 horas. Entonces, uno ya se prepara a la mañana, se apura. Yo creo que la plaza fue la mejor terapia que tuvimos, porque era en un momento de mucha desesperación juntarnos, preguntarnos si cada una durante la semana había tenido una respuesta, una novedad, un anuncio. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. De nuestras madres y compañeros de la ronda que han partido. Y este 6 de septiembre, a los 106 años, partió Rosa Tarlocchi de Roy Simbi, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo. Rosa, desde el año 78, buscaba por su hija y su yerno. En el camino logró recuperar a su nieto en el año 2000. Por todas esas madres, por Rosa, un fuerte, fuerte presente. Ahora y siempre. Compañeras, compañeros, mientras nosotros estamos haciendo esta ronda, en el Garrahan se están discutiendo las medidas a llevar para enfrentar este plan. Después un compañero nos va a decir lo que está pasando en Techín. Las urnas dijeron algo, pero más dicen las calles, que son los únicos que van a poder voltear este plan económico. Y por eso decimos, compañeros, que la mayor unidad posible en la lucha. Este plan no cambia con cambias de figuritas. Este plan solamente cambia cuando caiga, porque es un plan de entrega de todos nuestros recursos y un plan de entrega de todos nuestros derechos adquiridos. Hoy, a nivel internacional, se están dando luchas importantes. Nepal está demostrando que cuando las cosas no van, las movilizaciones son las que dicen, hablan y terminan con los corruptos y terminan con los dirigentes que entregan las riquezas de un país. Hoy, Latinoamérica está sometida al FMI. Esa política de entrega hace que todos los días haya un nuevo lugar donde luchar por puestos de trabajo o condiciones, porque es la entrega de nuestros recursos a manos del imperialismo. Por eso desde esta ronda decimos basta, no al Fondo Monetario Internacional, no a la política de entrega y a la unidad internacional de los trabajadores para terminar con este plan. Y acá en Argentina, todos aquellos dirigentes que se consideran de los trabajadores deberán llevar adelante medidas que conduzcan a la unidad y a la lucha para que se pueda lograr ese gran paro nacional que termine con estas políticas. Compañeros, tenemos varias cosas que comentar hoy, pero vamos a empezar por darle la palabra a Margarita Cruz. Margarita Cruz, una compañera tucumana que vivió lo que significó en la época del gobierno peronista de María Isabel Martínez de Perón, el operativo Independencia. Ese mismo operativo que la legislatura se intenta reivindicar y donde fue un plan sistemático para la exterminación de todos los luchadores. Porque en Tucumán no nos olvidemos que hubo dos tucumanazos. En Tucumán se organizaron los afreros. En Tucumán se organizaron los municipales. Y había que acabar con eso. Por eso el decreto de Isabel Martínez de Perón y por eso el exterminio que se llevó adelante. Y acá tenemos a una compañera que estuvo en aquella época, que luchó en aquella época, que estuvo detenida y está organizando esa pelea por la memoria, verdad y justicia. Todo nuestro acompañamiento y nuestro aplauso a la compañera Margarita Cruz. ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! ¡Fuerza! Primero, muchísimas gracias por invitarme a compartir palabras con ustedes. Pero sobre todo el mayor homenaje, siempre digo, es al pueblo tucumano en este caso, porque es realmente que se lo agravió durante muchísimo tiempo y todavía se lo sigue agraviando. Y ayer fue una muestra de eso, porque la legislatura se convirtió, porque hay una legisladora de la Libertad Avanza, se convirtió también en un lugar donde se puede hacer homenaje a los genocidas. Y eso es lo que pasó ayer. Y en realidad se ve que lo tenían como muy en secreto, pero los compañeros trabajadores de ATE, junto con las compañeras legisladoras de la izquierda y de otros compañeros que están siempre por la memoria, la verdad y la justicia, atentos y atentas, armaron un hermoso scratch ayer al mediodía, a las 11. Y realmente era eso, realmente era poder repudiarlo, saber que no pueden andar tranquilo por las calles y recordarles de que el operativo Independencia fue juzgado en muchos tramos y fue el tribunal y los tribunales en los distintos tramos lo que dijeron que en Tucumán se cometieron crímenes de lesa humanidad en un gobierno constitucional. Y de ahí me quiero agarrar, de decir que realmente los gobiernos constitucionales también pueden cometer genocidio. Y sabemos que en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, lo que está pasando en Israel, pongamos por ejemplo, es eso, no es solamente la actitud que pueden tener las dictaduras militares, son los poderes económicos que mandan a desmantelar a los pueblos. Y bueno, eso. Yo recordarle que el 5 me puse a acordar por qué eligieron ese día para hacer el homenaje. Y esto tenía que ver que un teniente en 1975, el 5 de septiembre, lo asesinaron, se decía. Pero en realidad se mataron entre ellos. En el caso de Teniente Verdina, lo mató otro compañero de la fuerza. Entonces, uno de los homenajes era a este tipo, que era un gran torturador, y que encima no era ningún héroe, no son ningunos héroes, los héroes están en el campo popular. Los verdaderos héroes están en el campo popular, que son los compañeros que quedaron detenidos, desaparecidos en los campos de concentración. Y el homenaje, como siempre, es a los trabajadores y a los estudiantes, esa clase histórica, política, que fue diezmada en los años 70. Bueno, nada más que eso y muchas bien, gracias. Gracias, Margarita. Bueno, compañeros, vamos a pasar a algunos anuncios antes de darle la palabra a otros compañeros. Lápices por un espacio de memoria en Lanús. Jornada cultural el 13 de septiembre de 15 a 20 horas en Avenida Irigoyen, 1635 Lanús. Centro cultural, es que atrás me pusieron una radio y no podía escuchar. Se acopla con la radio de atrás. Centro Cultural Manuel Suárez. Va a haber una mesa gráfica, un taller de formación política, música, conversatorio, pedagogía de la memoria, producción colectiva para la marcha del 29 a la comisaría tercera. Repito, compañeros, esta actividad está realizada por los compañeros de Lanús y se llama Lápices por un espacio de memoria. Es este sábado, de 15 a 20 horas, en la avenida Irigoyen, 1635. Le voy a dar la palabra al compañero Agustín, que nos va a comentar qué está pasando con los trabajadores de Techín. Hola, compañeros. Bueno, gracias. Quería comunicar lo que está ocurriendo en Campana en relación a la empresa Techín de Paolo Roca. Hoy hay una gran movilización, estamos acompañando a los trabajadores y voy a leer la solicitada para compartirla con todos. Dice así: basta de impunidad de Paolo Roca y el grupo Techín. Reincorporación ya de todos los despedidos. Entenar y Siderca, en Siderar, con paritarias congeladas hace más de un año. Las familias obreras se encuentran atravesando esta situación de ajuste aplicada por el gobierno de Javier Milei con precarización y pérdida de calidad de vida. Entenar y Siderca, en Campana, está llevando a cabo una nueva tanda de despidos de 65 trabajadores que se suman a los 200 que se acumulan. Mientras tanto, en San Nicolás, Siderar, también empresa del grupo Techín, son miles los trabajadores de esa empresa que se ponen de pie junto al pueblo. Allí hay más de 2.800 trabajadores entre tercerizados, precarizados y contratados con quincenas que no llegan a 400.000 pesos, con jornadas de más de 12 horas por día en condiciones insalubres. Estamos hablando, compañeros, de una corporación que fue cómplice y lo sigue siendo al día de hoy de los grupos de tarea de terrorismo de Estado y que en plena democracia, a pesar de la cautelar del juzgado federal, vinculada a lo que fue el centro clandestino del tiro federal, hoy cubierto con montañas de chatarras y desperdicios que el grupo Techín arrojó allí, impidiendo que se la posibilidad de que se construya un espacio de memoria. Además, se suman a los reclamos los barrios populares inundados de Campana. La catástrofe que ocurrió hace algunos meses también es responsabilidad del grupo Techín por modificar arbitrariamente el cauce del arroyo de la Cruz. En el asalto al puerto de Frutos, en el bloqueo de las operaciones de las pymes areneras, en la responsabilidad de los tres trabajadores que perdieron la vida en el último año, la familia Roca subordina a sus mandatos las leyes, la justicia y hasta el propio poder político de Campana. También hay que recordar que recientemente abogados presentaron un recurso para que vayan a indagatoria más de 30 exgerentes de la empresa Techín en relación a delitos de lesa humanidad. Por eso, compañeros, hoy, en paralelo a esta ronda, dentro de un rato van a comenzar las actividades en Campana con una radio abierta y posteriormente una movilización a las puertas de la fábrica de Siderca. En apoyo a los trabajadores, junto a los estudiantes y a las agrupaciones de derechos humanos y de asambleas, nos solidarizamos con los despidos que vienen sufriendo el personal de la fábrica Siderca. unidad con todos los sectores en lucha, abajo la dictadura de Roca. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y en esta ronda toda la solidaridad a los compañeros de Techil. La memoria no la pueden arrebatar. Ayer fueron las coordinadoras, hoy los trabajadores y el pueblo se organizan para evitar esta pasaje que significa el despido de miles de trabajadores. Hoy, 11 de septiembre, tenemos que recordar a un maestro que fue asesinado en Neuquén y cuyo responsable político, Sovich, todavía no ha pasado por la justicia. Son esos asesinatos en democracia que nunca han sido juzgados. Por Carlos Fuente Alba, presente. Por los 600 compañeros detenidos y desaparecidos docentes, presente. Ahora y siempre. Le voy a dar la palabra a la compañera que nos va a comentar qué está pasando en la universidad y las persecuciones por defender a Palestina, por decir que hay un genocidio. Hola compañeros, mi nombre es Silvina Cuello, soy de ADEMIS, del Sindicato Docente de CABA. Lamentablemente en el Día del Maestro estamos siendo perseguidos nuevamente por el gobierno de la ciudad, por Jorge Macri, que quiere sancionar a nuestro compañero secretario de prensa, Federico Puy, por haber sacado la bandera de Palestina el día de ayer en el acto de les docentes y haberse solidarizado con docentes e infancias que están viendo vulnerados sus derechos humanos en Palestina. Así que nada, solidaridad con, pido la solidaridad con nuestro compañero, vamos a seguir, por supuesto, luchando, y mañana estamos con el plenario del sindicalismo combativo a las 17 en Plaza de Mayo. Gracias. Gracias, Silvina. Y el cartelito, a ver, Anaí, no paguemos la estafa de la deuda con nuestra agua. AISA no se vende. Y fuera Mecorot. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Mecorot! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, hablando de Mecorot y del Estado asesino, sionista, genocida, infanticida de Israel, decir que, bueno, sumado, ¿no?, a todos los ataques, el ataque a la flotilla Sumud, la global Sumud flotilla, que hay compañeros de todo el mundo, de 44 países, militantes, artistas, trabajadores de diversas áreas, o sea, es una acción de los pueblos frente a la inacción o la complicidad de los gobiernos. Entonces, a seguir atento a esa marcha formal para abrir ese camino para vencer el bloqueo israelí, para que puedan llegar los alimentos, las medicinas al pueblo de Gaza. Y entonces ahí estar atento, seguir reproduciendo, seguir moviendo en todos lados, porque el ataque es muy grande. Acá acaban de prohibirle un taller a una dramaturga muy prestigiosa en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, Marina Otero. La llamaron para que dé un taller, pero no les gustó el título del taller, porque hablaba de Gaza el título. Entonces le pidieron que cambie el título, y como se negó a cambiar el título, bajaron el taller. Así están las cosas, así que hay que visibilizar todos estos temas de manera urgente. Lo que pasa acá con AISA, Mecorot, la flotilla, todo tiene que ver con lo mismo, y tenemos que tratar de unir, porque ellos quieren que nos fragmentemos y fragmentemos los temas también. Con relación a no fragmentar, justamente acá el compañero que habló antes habló de tema Techín. Se está llevando a cabo el juicio de Villa Constitución, y entonces en función del villazo de Asíndar, este sábado 13 de 14 a 18 hay un juicio convocado por el Archivo Popular de la Memoria. Hay un taller, estoy un poquito quemada la cabeza, un taller con relación a la estafa de la deuda, ¿no? La estafa de la deuda a 50 años, la responsabilidad empresarial, es y fue genocidio. Esto va a ser en Brasil 428, en la sede de CTA Capital. El sábado de 14 a 18 es un taller abierto para dialogar y para también compartir todo lo que se viene investigando sobre este tema. Y el jueves que viene, en septiembre, sigue siendo septiembre, es un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y vamos a estar desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia acá, luego de la ronda, a partir de las 17 horas, haciendo un acto por Julio López, y también apoyando la marcha que se va a hacer en La Plata, algunos van a ir para allá, y también un homenaje a nuestros compañeras, detenidos, desaparecidos la noche de los lápices. Así que el jueves que viene, después de la ronda, les invitamos a quedarse, va a ser un acto artístico-político. Muy bien. Compañeros, antes de darle la palabra a Beatriz, Nico, ¿te acercás? Hola, compa, buenas tardes. Quería comentarles y recordarles que mañana se cumplen 6 meses del intento de asesinato a Pablo Grillo y de que Jonathan Navarro perdió la visión de un ojo en la manifestación de los jubilados de los miércoles. Y en relación a eso, mañana, como todos los viernes, se hace un semaforazo a las 19 horas en la Plaza de Escalada. Y el sábado se hace una actividad todo el día, a partir de las 10 de la mañana hay un torneo de fútbol mixto en el velódromo de Lanús, y a partir de las 2 de la tarde hay un festival donde toca Chala Rasta y algunas bandas más. Y también comentarles que el día 17, o sea el miércoles que viene, es la citación a indagatoria a Guerrero en Comodoro Pi. Todavía no se sabe si se va a presentar, pero bueno, se está armando ahí una convocatoria para acompañar a la familia a las 10 de la mañana. Así que bueno, esos tres avisos de esto que está pasando ya hace 6 meses y que es necesario seguir metiendo presión para que pague Guerrero, pero sobre todo para que pague Bullrich y los responsables políticos, así no vuelva a suceder. Gracias. En el 11 de septiembre del 73 decíamos: volveremos a caminar esas calles, volveremos. Y acá la compañera Beatriz nos va a comentar, nos va a decir y nos va a recordar lo que significó el golpe para no solamente los compañeros chilenos, sino para toda Latinoamérica y todo el mundo. Hola. Primero vamos a recordar y anunciar que hay un acto por la memoria de la Comisión de Derechos Humanos Chilenos en la Argentina. Acto por la memoria, memoria y resistencia desde las 18:30 horas en la CTA Autónoma Bartolomé Mitre 744 Cava. Hay feria de productos, comidas chilenas, testimonios de protagonistas, situación presos políticos, represión en democracia, derechos humanos y una dirección, Comisión de Derechos Humanos Chile. Yo quería recordar, siguiendo lo que decía Nora, lo que fue el 73, el entusiasmo que teníamos aquí por seguir y avanzar, y estábamos en democracia. Sin embargo, alrededor nuestro estaban todas las dictaduras, salvo la de Chile, que estaba luchando para sobrevivir. El 11 de septiembre, un golpe de Estado terrible bombardea La Moneda, que es la Casa de Gobierno, y nosotros hicimos una marcha inmensa en la Plaza del Congreso. Yo le decía a Nora, muy emocionante, no pensábamos nunca que esto podía pasarnos también a nosotros. Entonces yo quiero recordar eso porque los que pudimos ir después, caminamos por la plaza y vemos La Moneda, no podemos más que pensar en todo lo que pasó en ese momento. Y quiero recordar en nombre de todos los compañeros que murieron y sufrieron el horror de Chile con el río Mapocho lleno de cadáveres, a Víctor Jara, que es un artista que representa mucho de esa voz cultural. Víctor, de origen humilde, estudió, su mamá era cantora y lleva esa raíz folclórica en su arte, estudió drama en la Universidad de Chile y era docente. Él estaba con su compañera escuchando la radio y Radio Magallanes estaba dando el discurso de Allende. Esto será seguramente la última oportunidad en que me dirija a ustedes. Ante los hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Él mismo dijo, solo muerto me sacarán de la moneda. Al sacarlo de la moneda, en una camilla, se cayó el anteojo de Salvador en la escalerita de esa puerta lateral de la Casa de la Moneda. Y una señora, haciéndose la disimulada, tomó ese anteojo. Ese anteojo está en el museo, en homenaje a Salvador. En ese momento, Víctor estaba con su compañera tratando de escuchar. Víctor recibe el llamado de la universidad y le dice, yo me voy. No te vayas, me tengo que ir. Voy a la universidad, su lugar de trabajo. Entró a la universidad, estaban con los compañeros. El presidente iba a ir a la universidad porque quería hacer un plebiscito, porque veía que le estaba, que ya la cosa era bastante terrible. Lo iba a anunciar y Víctor iba a cantar en ese acto. Víctor cantaba, tenía la voz del pueblo, la voz de Chile. Cantaba con la palabra de Chile, con el habla de Chile. Y eso era hermoso porque podía dar mensajes profundísimos y todos entendían y se comprometían. Palomita, verte quiero. Lloro en cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muriendo pa' adentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro, el hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. Así la poesía se conoció en todo el mundo. Él viajó muchísimo y ahí conoció a su compañera, que era una bailarina inglesa, que lo acompañó hasta el final. Cantó a todos los trabajadores y se comprometió con Salvador Allende y con la Revolución de Chile. Entonces, al llegar a la universidad, pasan la noche cantando, todos atrincherados, no podían salir de ahí. A la mañana entran todos los militares a los insultos, como estamos acostumbrados en este momento, insultos terroríficos a todos los que estaban ahí. Y Víctor trata de camuflarse, tira sus documentos, se cambia la campera y camina con las manos arriba de la cabeza, como yo vi a mi hermano en el momento del secuestro. Pero un militar lo reconoce, vení, vos sos el que canta, ya vas a ver lo que hay que cantar en Chile. Y se lo llevan y se ensañan con él, se ensañan con sus manos, con sus hermosas manos, que ellos tenían tanto miedo de las manos que tocaban la guitarra y cantaban. En ese momento se enteran los compañeros de que algunos van a salir. Entonces escribe, un compañero saca una libreta y todos escriben. Y Víctor, que había podido ser rescatado por sus compañeros y escondido en un lugar, escribe. Escribe algo, todos creen que se dirige a Joan y a sus hijas. Él escribe. Pasa la noche ahí, todos lo cuidan, le cortan el pelo, le cambian la campera, pero lo vienen a buscar y se lo llevan. Cuando ellos quieren volver a escribir, este compañero saca la libreta y encuentra el poema de Víctor. El último poema de Víctor. Si ustedes van al Museo de los Derechos Humanos, de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile, que es hermoso, hay un gran paredón con los tres o cuatro primeros versos de este poema. Este poema es largo, pero yo voy a leer el principio y el final y vamos a cerrar con unas palabras de Víctor en un poema que escribió que se llama Las palabras de un labrador, la oración del labrador, cuando se iniciaba la campaña de Allende. Pero este poema que él escribe con las manos rotas, tirado en un lugar frío y horrible, y todo lastimado, se llama Estadio de Chile. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Salteo. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto. Qué mal me sales, cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tanto y tanto, momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento, hará brotar el momento. Puntos suspensivos. Entonces, yo quiero abrazar a Víctor, abrazamos todos a Víctor y a todos los compañeros con la plegaria del labrador, que le escribió un año antes. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú, que manejas el curso de los ríos, tú, que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para creer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Tenía mil compañeros detenidos, desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, Beatriz. Adriana. Adriana nos va a leer, como todos los jueves, los recordatorios que tanto nos enviaba jueves tras jueves, Mirta Barabase. Tomás Rodolfo Agüero, militante popular, visto por última vez el 8 de diciembre de 1975 en la terminal de Córdoba. Según versiones, fue detenido en Buenos Aires y trasladado a Córdoba, al campo de la Ribera, donde fue torturado y asesinado en el verano de 1976. Adolecía de sed de justicia y generosidad de espíritu. Por eso lo desaparecieron. Por eso nos acompaña todavía su esposa e hija. Tomás, Rodolfo, ahora presente, ahora y siempre. Compañeros, antes de que termine con los recordatorios, yo quería comentarles, no sé si ustedes recuerdan que ha venido la hermana de Sofía denunciando un travesticidio que hubo allá en la zona de Pilar. Sí. Quieren sobreseer a los 9 policías que están imputados. Sofía Fernández era una mujer trans que fue detenida de manera arbitraria el 8 de abril del 23 en el distrito de Pilar. El 10 de abril fue hallada sin vida en la comisaría quinta de Derqui. El juez de garantías se opone, determinó que deberán sobreseer a los 10 policías imputados por el travesticidio de Sofía Fernández, elevando a juicio únicamente a uno de los policías por homicidio críticamente calificado. Acompañamos a todos los familiares y compañeros de Sofía y pedimos justicia. Disculpa, Adriana. Patricia Magdalena de Romero, Juan Ramón Romero, 1976, 28 de agosto. Porque la semilla que sembraron está brotando, porque no queremos que sus sueños no se hagan realidad, para que ustedes y todos los ausentes sepan que no dejaremos que nos avasallen los mismos que truncaron sus anhelos, sembrando el horror de la eterna ausencia. Estamos de pie y marchando, porque adelante hay 30.000 rostros que nos guían y nos dan fuerza para luchar. Sus hijos, nieta, madre, hermanos, tíos, primos y amigos. Naira Muedo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Patricia Magdalena de Romero y Juan Ramón Romero, presentes, ahora y siempre. Gracias, Adriana, y le damos la palabra a Elia. ¿Sí? Cierro los ojos, pero te ocurre. Es que no funciona, pero es Bueno, yo estaba pensando, ¿no? Porque el pensamiento no me lo van a sacar así de 10 o 300 años. Estos tipos, porque yo no sé cómo llamarlos, los llamo tipos, porque no encuentro con la forma cómo llamarlos, cómo decirle las cosas. ¿Qué piensan hacer? ¿Hasta cuándo van a seguir torturando a la gente? Que la gente no puede comer, le sacan el trabajo, no pueden comprar medicación. Hay un montón de no puedo, no es que no quiero, sino que no puedo, porque no me alcanza. Es así. Pero están tan tranquilos, que la verdad que es una maravilla. Una maravilla. Pero yo digo, en algún momento, de la noche, de la mañana, de lo que sea, ¿piensan? Me parece que no. Pensar, no piensan. Porque si pensaran en el despelote que hay tan grande en este pobre, nuestro querido país, cambiarían de actitud. Pero no van a cambiar, van a ser cada vez peor, cada vez peor. ¿Quién los alienta? Ellos sabrán. Nosotros también, pero no lo vamos a decir. Escuchamos y nada más. Por eso les digo, ¿hasta cuándo la nueva generación tendría que seguir haciendo cosas buenas, útiles, trabajo, estudio, un montón de cosas que para la nueva generación tiene que ser? Y no, mortificarlo cada vez más. Cuando abren la boca, se la cierran de un plumazo. Cuando miran, a lo mejor no ya soy demasiado guarani, era morfoso. Pero bueno, nosotros qué tenemos que hacer, seguir diciendo lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos para todos los nuevos, las nuevas generaciones. Porque tenemos 30.000 desaparecidos, no es joda. Son 30.000 desaparecidos todos jóvenes. Pero en su momento, los que sacaron, los que hablaron, y así llegaron. Y ahora no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Porque hay que decirle las cosas. Y yo digo, ¿son sordos o se hacen los sordos? Se hacen los sordos. Porque escuchar, escuchan perfectamente. Y piensan que nosotros somos una manga de tontos que nos va a asustar lo que ya pasó. No es así. Para mí, por lo menos, no es así. Tenemos que seguir diciendo lo que sentimos y cómo lo sentimos. ¿Y quién nos parece que son los culpables de todo lo que está pasando? No callarse, por favor. Porque los 30.000 no se están escuchando. Así sea imaginario, pero bueno, no se están escuchando. Entonces, cuando pedimos algo, pidámoslo con fuerza, con mucha, mucha fuerza. No tengamos miedo de desagotar haciendo fuerza por otro lado. nada que ver. Así que, fuerza, no olvidemos todo lo que ha pasado y que las nuevas generaciones crezcan y se nutran de un país bueno y honrado. Eso por lo menos lo que yo hoy, y creo que todos lo dejamos acá lo sentimos. Y es lo que queremos. Porque para eso tenemos nietos, y yo quisiera que los nietos crezcan sanos, sonrientes, pero diciendo lo que quieren, no que les obliguen a decir las cosas. Es así. Bueno, ahora vamos a gritar, pero fuerte. ¿Quieren cantar? ¡Sí! Bueno. Hay dos canciones. ¡Vale! Ya sabemos. Dos canciones. Resistiré. ¿Y otra? Resistiré. Ustedes elijan. Bueno. Resistiré. Resistiré. La segunda. Pero no se olviden, fuerte, que llegue, que te afaste la casa roja. Y así te pega más. Porque a ver si todos los que están ahí adentro lo escuchan, porque parece que no lo escuchan. Entonces, bien, bien fuerte. A la voz de Aura. Fuerte. Aura. Fuerte. Vamos. Cuando cierra todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se le cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, son como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, dale, dale, fuerte. Ahí se paró, ahí se paró. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Elia! ¡Fuerza! ¡Vale, dale! 30.000 con compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Más fuerte. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, acá como todos los jueves haciendo el informe sobre la reseña de lo acontecido, jubiladas y jubilados de los miércoles, que nosotros realmente somos jubiladas y jubilados de los miércoles, a pesar de ser de una agrupación en especial como ser jubiladas insurgentes. Ayer fue un día bastante extraño, parecía que había poca gente y de golpe empezó a venir gente, porque a las 3 de la tarde estuvimos en la actividad muy cerca, que era sobre Virrey Ceballos, Hipólito Yrigoyen, donde se conmemoró los 6 meses de la agresión a nuestro queridísimo Pablo Grillo, que está recuperando fuerzas. Eso también es bueno decirlo porque era parte de las y los jubilados de los miércoles, que es muy importante, ¿no? Y yo creo que va a seguir resistiendo y va a seguir saliendo adelante, y esperemos que así sea. Nunca nos vamos a olvidar de ese tan nefasto, de esa cacería que se hizo ese 12 de marzo del 2025. Va a quedar siempre en nuestras memorias porque hubo muchos compañeras y compañeros heridos. Bueno, a pesar de eso, parece que las elecciones han pintado un poco más flojo para la policía, porque estuvieron bastante recatados, por decir algo, ¿no? No molestaron, nos miraban y nada, sin ningún tipo de agresión, por lo menos, se vieron presentes, pero presentes ahí, nada más que eso. Así que, bueno, hablando de las elecciones, como decía antes, que parece que fue un triunfo de un partido político, ¿no? Político partidario. En lo cual yo estoy medio rara con ese tema. Yo creo que no ganaron, que acá lo que ganamos fuimos nosotros, ¿no? Porque hasta esas instancias hemos llegado y hemos tratado de visibilizar continuamente con nuestro cuerpo, sobre todo manteniéndolo en las calles, en todas las luchas y unificando las luchas, ¿no? Y ya me salgo de la parte de la campaña que sostenemos los jubilados, que es salario y jubilaciones, del no al monotributo. Me voy a salir de todo eso, que lo digo todos los miércoles muy reiteradas veces, ¿no? Y voy a destacar sobre todo por qué estoy explicando que las elecciones esas las ganamos nosotros sin haber tenido ni una urna, ni un voto, ni un partido. Porque van a tener que cuidarse mucho aquellos que hoy se están probando el chaleco, el traje y el bastón, ¿no? El bastón que tan importante que hace siempre Pujaró, creo que es, ¿no? Pujaró, pues bueno, no importa el apellido, pero que se lo hace tan especialmente al nuevo presidente, que asuma, que sepa que ese bastón lo va a tener que cuidar mucho, porque vamos a seguir resistiendo en las calles, las jubiladas, los discas, los estudiantes, el personal de salud, todo aquel que esté manifestándose hoy, porque aprendimos, por suerte hemos entrado en esa, ¿no? Que nos dimos cuenta que el único lugar de nuestra pertenencia son las calles. Y no creo que el que venga va a ceder nada, porque el que todos los que fueron partícipes de estar con sus boletitas dentro de las urnas, los he visto con mis propios ojos subir las escalinatas y saludar a los policías de un lado y a los policías del otro con un beso. A muchos gobernadores y gobernadoras los he visto haciendo esa actitud, que realmente les recuerdo a ellos que justamente esos que besaban son los mismos que nos agreden a nosotros, al grupo que estamos siempre en las calles reclamando nuestros derechos, son los antiderechos. Así que sepan bien, el que vaya a ocupar y ponerse en el cargo, porque en definitiva lo vamos a sacar nosotros, no sé si nos están dando cuenta de eso, que todas estas corridas se las damos nosotras a ellos, nosotros y nosotros en la calle. Así que vayan sabiendo que al que venga le va a pasar exactamente lo mismo. No vamos a pagar ninguna deuda que nosotros no hemos contraído. Así que los vayan sabiendo, nosotros no tenemos deuda con nadie. Al contrario, a nosotros nos deben. Eso es lo único que hoy tengo para decirles en reflexión de lo que pasó el día miércoles. Miércoles estaremos resistiendo en las calles, porque ya está instalado, ya nos hemos empoderado, que no es poco. Muchísimas gracias, hasta el jueves que viene, y les recuerdo, el miércoles a las 3 los esperamos las jubiladas y los jubilados en el Congreso, en el anexo, en donde nos encontremos. Vayan perdiendo el miedo, porque ya no nos hacen más nada, ¿eh? Adiós. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.